Buenos días. Buenos días, reina. ¿Cómo estás? Buenos días, buenos días. ¿Qué pasa con esa música, reina, que se nos viene o qué? ¿Se está parando? Es que así amanecimos. Amanecimos felices, alegres y contentos, divertidos. Sí, sí, así es. Buenos días. Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, depende de su estado de ánimo. Muchas gracias por estar escuchando RadioSantaAna.org. Estamos aquí en el Noticiero Popular. Reina, tenemos noticias y más noticias. No sé si nos quieras adelantar algo de las noticias que tenemos el día de hoy en las noticias internacionales. ¿Qué tenemos como noticias internacionales el día de hoy, Reina? Sí, pues sí, buenos días a todos los radioescuchas. Buenos días, Socorro, que ya nos mandó por ahí un mensaje. Escuchando. Ya nos están escuchando aquí la amiga Karen también. Buenos días. Good morning por la mañana. Sí, buenos días. Pues, ¿qué te parece si nos vamos con las noticias? Y acabamos de escuchar una bonita rola de los Escatalites. Y la canción se llama Freedom Sounds. Bueno, pues vamos con las noticias. Si es, tenías algo de Venezuela, me decías, que tienes una noticia por ahí de Venezuela. A ver, ¿de qué trata esa noticia, reina? ¿Qué es lo que está pasando por allá? Parece que le están pidiendo a Estados Unidos que no intervengan allá adentro, en Venezuela. A ver, tú nos puedes decir de qué trata. Ok, esa vamos con esta nota, y es del periódico Resumen. Y dice que el 18 de mayo del 2017, Rusia advierte a Estados Unidos que la solución a la crisis de Venezuela debe buscarse sin injerencia extranjera. Sin dudas, la solución de todas las tareas de Venezuela debe buscarse sin una injerencia desde el exterior, ha recalcado este jueves el director del Departamento de América Latina de la Cancillería de Rusia, Alexander Schetinin, tras referirse a las versiones de prensa sobre la preparación por el Comando del Sur de Estados Unidos de una operación bélica en Latinoamérica en asolución a Venezuela. El diplomático ruso ha dejado claro que quien debe resolver los problemas de Venezuela son los mismos venezolanos, quienes deben ponerse de acuerdo entre ellos al respecto, y en este contexto ha subrayado la necesidad de una gran conciliación nacional y abandono de las diferencias ideológicas entre las fuerzas políticas. Si la comunidad internacional pudiera ayudarse para ir a mesa de negociaciones, sería importante, ha agregado mientras ha condenado las posturas parciales que solo responden a los intereses de una de las partes y que ha hecho incite a la desobediencia civil y acciones violentas. De acuerdo con el diplomático, todas las propuestas y vías de solución deben buscarse sobre la base y el respeto a la Constitución, y ha defendido propuesta del presidente venezolano Nicolás Maduro de convocar una Asamblea Nacional Constituyente, lo cual a su juicio responde totalmente a la Carta Magna y puede ser un mecanismo para ese diálogo. Desde el pasado mes de abril, la oposición venezolana protagoniza marchas violentas, saqueos, establecimientos comerciales, ataques a las fuerzas de seguridad, entre otras acciones, con el objetivo de obligar a adelantar las elecciones. El presidente Maduro no lo acepta y seguirá el calendario oficial. Las marchas de la oposición se han saldado con decenas de muertos y heridos. El gobierno venezolano ha denunciado en reiteradas ocasiones el injerencismo de Estados Unidos en los acontecimientos del país, entre ellos la promoción de una guerra mediática y económica, con el objetivo de derrocar el gobierno chavista. Y hasta ahí termina la nota. Y Y aquí tenemos otra noticia más acerca de lo que está pasando allá en México, asesinatos de periodistas. Esta noticia la venimos agarrando del periódico Desinformémonos, en donde dice que asesinatos de periodistas es un atento contra los mexicanos, donde padres y madres de Ayotzinapa, de los 43 desaparecidos, pues tienen algo aquí que ver o que decir acerca de los asesinatos que están pasando allá en México contra asesinatos hacia los periodistas. Vamos a ver de qué trata esta nota. Dice que los padres y madres de los normalistas de Ayotzinapa expresaron su solidaridad con el gremio periodístico ante el creciente número de asesinatos. Los mexicanos no podemos callarnos ante el asesinato de periodistas, porque callarnos significa sepultar la verdad y la transparencia. Al dar por terminada la jornada de lucha en el plantón de 26 días frente a la PGR, los padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos acompañaron a los periodistas que llegaron hasta esta institución a protestar y exigir el alto a los asesinatos de periodistas como Javier Valdés, a quien le cegaron la vida un día antes en Culiacán, y Miroslava Brecht en Chihuahua el 23 de marzo, Cecilio Pineda, Ricardo Monluy y Maximino Rodríguez tan solo en el 2017. El abogado de los padres y de las madres de Ayotzinapa, Vidulfo Rosales, dirigió unas palabras para expresar las condolencias y pedir guardar un minuto de silencio por el periodista y escritor Javier Valdés, un colaborador de La Jornada y Río 12. Reciban, aquí dice entre comillas, reciban nuestras condolencias pero también reciban nuestra rabia y nuestra indignación. También nuestro deseo de que se haga justicia con los responsables intelectuales y materiales, paguen y que la PGR y los órganos de justicia investiguen como debe de ser. Esto lo señaló el señor abogado Vidulfo Rosales. Nos preocupa el asesinato constante de periodistas. Creemos que es un atento a la democracia de este país, que es un atento a la libertad de expresión y que es un atento contra nosotros, los mexicanos, porque su labor es fundamental. Ellos son los que de manera valiente y con arrojo nos llevan la información y denuncian las irregularidades en la administración pública. Ellos son los que gritan acerca de cómo el gobierno, de manera irregular, conduce las políticas en este país. Esto lo agregó el señor Vidulfo Rosales. Los padres y madres, a través del abogado Vidulfo Rosales, invitaron al gremio periodístico a luchar juntos. Los mexicanos no podemos callarnos ante el asesinato de periodistas. Callarnos significa sepultar la verdad y la transparencia. Esto significa solapar y dejar que los gobiernos se salgan con la suya. Reciban toda nuestra solidaridad y apoyo a la hora que gusten. Estamos con nuestro puño en el alto para salir en lucha con ustedes. Esta es la noticia que venimos agarrando. ¿Qué te parece del periódico Desinformémonos? ¿Qué te parece si vamos con un poquito de música y ahorita regresamos? Ya que son las 9 de la mañana, hoy lunes 22 de mayo. Sí, muchísimas gracias por estar escuchándonos aquí en su noticiero popular. Desde el Centro Cultural de México, aquí RadioSantaAna.org. Bueno, pues vamos con música. ¿Qué es lo que nos tienes ahorita, Reina? ¿Qué música es lo que viene? Es con los Xochimilca y la canción es Mi Peralvillo. Espero que les guste. ¡Ay, familia! ¡Ay, perdón! ¡Ningún perdón! ¡Éntrale, compadre! Thank you. ayúdenme, pero no empujen. Muchachos, vamos tocándolo un poco más calientito, ¿no? Sí, chavalito, cómo no, no. Es una pirecua. Y ya regresamos aquí en su noticiero popular. Muchas gracias por estar escuchándonos aquí en radiosantaana.org, transmitiendo desde el Centro Cultural de México, que se encuentra en el 837 North Rose de la calle Rose, aquí en el centro de la ciudad de Santa Ana. Dice por ahí el How Are You, la ciudad de los nopales, aquí en el condado sin naranjas. Tenemos otra noticia, fíjate, Reina. A ver, sí. La canción que escuchamos después de Peraldillo, ¿cuál fue, Reina? Antes de pasar esta noticia, que es una efeméride. ¿La pirecua? ¿O fue una pirecua? Pero fue muy poquito. Bueno, aquí estamos con otra. No es otra música, pero tenemos otra noticia. Y esta noticia la venimos agarrando de un periódico o revista virtual que se llama Perú Folclórico. Dice que en la historia, esa es una historia, dice, el 18 de mayo se recuerda el sacrificio heroico de Túpac Amaru y Micaela Bastidas. Un 18 de mayo de 1781 se cometió uno de los más atroces genocidios de la historia de la humanidad en el Cusco. Los invasores españoles estrangularon a Micaela Bastidas y descuartizaron a Túpac Amaru, Túpac Amaru, el ilustre cacique de Pampamarca, Tungazuca y su marina, José Gabriel Condorcanqui Noguera. Túpac Amaru, más conocido como Túpac Amaru II, él nació el 19 de marzo de 1738 en el pueblo de Surimana, distrito de Tungazuca, provincia de Canas, en el departamento de Cusco. Como consecuencia de las derrotas sufridas ante los realistas, Túpac Amaru II intentó huir, pero fue traicionado y apresado con su esposa, su familia y sus colaboradores. Uno de los mayores méritos que enaltece la personalidad de Micaela Bastidas tuvo lugar en ese instante, ante la posibilidad de huir tras el apresamiento de su esposo. Prefirió quedarse y a su lado y pronunciar: sí, en la acción estuve con él, también he de estarlo en el martirio y en la muerte. Wow. Todos ellos fueron llevados al Cusco para ser juzgados y sentenciados a muerte. Las ejecuciones se llevaron a cabo el 18 de mayo de 1781 en la Plaza de Armas del Cusco. Tras la muerte de sus familiares, Micaela Bastidas subió al tablillo. Los soldados españoles intentaron ahorcarla en el garrote, pero al no conseguir su objetivo, la mataron a golpes. A Túpac Amaru II lo llevaron al centro de la plaza, se le cortó la lengua y fue amarrado de brazos y piernas a cuatro caballos que avanzaban en direcciones distintas con el propósito de seccionarlo. Sin embargo, la fortaleza física del ilustre caudillo no lo permitió, por lo que finalmente fue decapitado. Pues esta es una historia de allá en Perú, acerca de estos dos grandes personajes, a Túpac Amaru y Micaela Bastidas. Esto fue un 18 de mayo, o sea, ya fue el jueves. Sí, hace poco. Ya, entonces, no sé si tengas alguna otra noticia o nos vamos con otra noticia de por allá. Donde, fíjate, Reina, no sé si tú has escuchado a Pedro Páramo, una de las historias de Juan Rulfo. Ahora acaban uh-huh. de sacar un pequeño libro, no pequeño, pero un libro acerca uh-huh. de Pedro Páramo. Pero, ¿en qué crees? No está en versión inglés. ¿En qué está versión? Está en náhuatl. Oh, wow, muy interesante, ¿no? No, pues más, pues sí, claro que sí, es muy interesante, muy interesante. Dice aquí esta noticia de este libro, la vengo agarrando dice aquí, es una agencia EFE, dice que en versión náhuatl de Pedro Páramo aporta una nueva dimensión en el texto de este señor Juan Rulfo. Dice que viene a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. De su recordado inicio, la novela de Juan Rulfo presenta rasgos del náhuatl, por lo que una nueva edición bilingüe además se acerca de acercar al texto a los hablantes de esa lengua indígena, aporta una mayor profundidad a la obra. La edición publicada por el editorial RM y enmarcada en el centenario del natalicio del escritor mexicano 1917-1986, presenta junto al texto original la traducción del lingüista y profesor Victoriano de la Cruz. El libro tiene un reto para los hablantes del español, que puedan acercarse un poquito más a la traducción de esa literatura. Valora el lingüista en una entrevista con EFE. Bueno, pues esto es la noticia acerca de este libro que está en versión náhuatl, la historia, pues es una historia de Pedro Páramo, acerca del señor, escrita por el señor Juan Rulfo. Pues, bueno, ¿tienes alguna otra noticia? ¿O nos vamos con música? ¿Qué te parece? Pues vámonos con otro poquito de música. ¿Qué es lo que nos vas a poner ahorita? Ahorita les voy a poner a Los Risueños. Órale. Y la canción se llama Rosita.

pura café. Sí, ya estamos ya más despiertos. Así es que vamos con otra noticia del periódico Crónica. Y vamos, dice la nota: santuario californiano contra cárcel tejana. Antagónicos, los dos estados más poblados de Estados Unidos abordan la guerra de Trump a los inmigrantes de California, radicalmente opuesta. California recuerda aún el daño que hizo cuando los perseguía y ahora trata de protegerlos de los zarpazos del gobierno federal. Texas prefiere la represión y la sumisión al presidente xenófobo. California es el estado más poblado y rico de Estados Unidos, con 40 millones de habitantes y 1.8 billones de dólares del PIB, casi el doble que México. 945 mil millones de dólares en el 2015. Texas es el segundo estado más poblado y rico, con 26 millones de habitantes y un PIB de 1.1 billones de dólares, algo superior al de México. California y Texas son también los dos estados con más inmigrantes indocumentados, de los casi 11 millones que se estiman en todo Estados Unidos. 5.8 millones nacidos en México, el estado dorado, viven. 2.3 millones, mientras que en el estado de la estrella solitaria viven 500,000. En ambos casos, la mayoría son mexicanos. Estos son los datos duros de los dos mayores economías de Estados Unidos, pero es Texas la que tiene un comercio abrumadoramente mayor con el vecino México, 200 mil millones de dólares, mientras que el de California con el vecino de 60 millones de dólares. Sin embargo, es Texas la que se ha contagiado de la fiebre antimexicana del presidente Donald Trump, mientras que California desafía el gobierno y se ha puesto de parte de los inmigrantes. Para entender esta anomalía, habría que retroceder 23 años. El efecto Wilson corría el año 1994 y el gobernador de California, Peter Wilson, se presentaba la reelección al republicano. Decidió remontar en las encuestas, señalando al indocumentado como el enemigo. Lo hizo al más puro estilo Trump, con anuncios en los que criminalizaba a los inmigrantes. Univision guarda aún el video que decía así: siguen viniendo 2 millones de inmigrantes ilegales en California, narraba una voz con tono funesto, mientras imágenes de cámaras de seguridad mostraban a inmigrantes saltando un paso fronterizo. Con este video, el republicano Wilson logró su reelección y que saliera adelante en referéndum la proposición 187, una ley que negaba el acceso a los indocumentados a la educación y sanidad pública. Sin embargo, este triunfo fue el principio de la decadencia del Partido Republicano en el estado más votos electorales del país. ¿Qué fue lo que pasó? Básicamente, que la economía del estado, especialmente en agricultura, se resintió de inmediato. Nada más comenzar la cacería de ilegales, y sobre todo porque despertó al gigante dormido, la poderosa comunidad hispana que castigó con dureza a los candidatos republicanos. Desde entonces, California es un bastión demócrata y ha sido clave para las dos victorias de Bill Clinton y los dos de Barack Obama. la pérdida aún más dolorosa si se tiene en cuenta que el Estado había sido uno de los feudos republicanos más seguros desde 1952, la última vez que California votó a un presidente republicano fue al californiano Ronald Reagan en 1984, y los republicanos se sentían muy seguros de seguir ganando hasta que se toparon con los hispanos. Y la nota sigue y sigue, está muy interesante, pero está muy larga. Así es que, ¿qué te parece, compañero? ¿Si vamos con música o con otra nota que tengas por ahí? Sí, tengo aquí, no sé si es la misma, no, no es la misma, pero tengo otra nota acerca de Los Ángeles que promete un total apoyo a inmigrantes. Dice que esto es, esta nota la venimos agarrando de este periódico que, pues aquí con los anuncios no me deja ver el periódico, pero sí, así dice el encabezado, Los Ángeles sí. Promete total apoyo a inmigrantes. Así que, qué bueno. Oh. No, no es la misma. Oh, perdón. Sí, la... Que la nota está interesante, pero no es la misma. Perdón, ok. Dice que a diferencia de lo que se impulsa en Texas de apoyar a las autoridades federales de Estados Unidos para detener y deportar migrantes indocumentados, las autoridades de Los Ángeles actuarán en total apoyo a este sector. Así lo informó Linda López, representante del alcalde de esta ciudad californiana, durante un foro sobre migración organizado por la UNAM. En lugar de detenerlos, las autoridades de Los Ángeles apoyarán y respetarán los derechos de los inmigrantes indocumentados. Peter Schatz, abogado en aquel país, llamó a litigar para lograr leyes locales que vayan más en el sentido de las políticas de la localidad angelina que de Texas y Donald Trump. Esa es la nota que tenemos acerca de el apoyo a inmigrantes y también respetar sus derechos, nuestros derechos, los derechos de todos. Así que esa es la pequeña nota que venimos agarrando, pues, de este periódico que lamentablemente, pues, aquí los anuncios no me deja ver la parte de, parece que es Ángel Stein, pero bueno, no, o será Desinformémonos, pero aquí está. Perdón, es el periódico La Jornada, ya me dio chance aquí. Los anuncios que no me dejaban ver. Así es, vamos con un poquito de música. Sí, lo que estábamos escuchando hace rato no era Rosita, ¿verdad? No era ni Pirecua la canción. Ya dijimos eso, ¿verdad? De que fue, era, ¿cómo se llamaba la canción? Oh, sí, se llamaba Ausencia. Ausencia. ¿Con quién? Con Performers. No, Cesárea. ¿No era esa? No, era Ausencia con Cesárea Évora, ¿no? Oh, sí, perdón. Va, entonces vamos con un poquito de música y ahorita pues regresamos. Okay. Ya regresamos aquí en su noticiero popular. Muchas gracias por estar escuchándonos en Radio Santa Ana.org. Hoy nomás esa música está re bien, como para ponerse a bailar. Uno todavía me acuerdo que, bueno, allá en mi pueblo, hacen normalmente ahí donde yo soy, donde ¿sí? he vivido por muchísimo tiempo, allá en cerca de Zacatepec, Jutla, Morelos. Ajá. Ahí en la colonia Constitución, pues cada 5 de febrero hacen fiestas y pues también se hace carrera de caballos, pelea de gallos. A veces ha habido peleas de gallos, pero órale. Fíjate que a mí esas canciones, como te digo, me transporta a ese lugar, ¿no? Allá sí. en mi pueblo natal. Y fíjate que yo allá me cuidaba chivos, bueno, acompañaba a mis amigos a cuidar chivos, luego le daba de alimento a las vacas, a los caballos, allá en mi pueblo. Qué bonito. Y a mí me gustaba todo ese tipo de cosas. Pues entonces, sí. Pues también había peleas de gallos. De gallos. Que me acuerdo, sí, también, había un señor, no recuerdo ahorita su nombre, pero, aparte de que cuidaban marranos, eran, allá le llaman muy comúnmente marraneros, ¿no? Y también, tenían allá sus gallos y los cuidaban. Yo también miraba cómo ya los le las quitaban peleas. Miraba las peleas, pero también cómo los cuidaban, ¿no? Cómo los hacían pelear ellos mismos. Le quitaban la cresta, lo que le llaman la cresta, ¿no? Y le cortaban 2 que 3 plumas, así. Eran tiempos cuando yo estaba muy, muy jovencito, era un niño apenas. Pues pero sí. Fíjate que comento esto porque la siguiente noticia que tengo a continuación es acerca de gallos, de los gallos de pelea, de los gallos de pelea que acaban, dice aquí, que incautaron a cerca de 7,000 gallos de peleas aquí en la ciudad de Los Ángeles. De Los Ángeles, es que aquí es ilegal, ¿no? Aquí es ilegal ese tipo de cosas. Allá en México, pues normalmente no es... No, ¿verdad? Al menos de que esté surgiendo una nueva ley, pero al menos en mi... En los pueblos. En lo que yo sepa ahorita, al momento no hay, no es ilegal. Es lo que yo creo, ¿no? A lo mejor... A lo mejor ya cambiaron las leyes. Ya cambiaron las pólizas, ¿sí? Pero bueno... Pues a ver, vamos. Dice que alrededor de 7,000 aves de pelea fueron incautadas en el condado de Valverde, cercano a Los Ángeles, California. Esto informaron las autoridades de Estados Unidos. Los gallos de pelea fueron asegurados en un inmueble a 40 kilómetros del norte de Los Ángeles, en el condado, señaló la policía local. Además, se encontraron varias aves muertas y equipo de cuchillas utilizados para las peleas clandestinas. Bob Bose, sargento de policía de Valverde, informó que se detuvieron alrededor de 10 personas en el operativo, entre ellas los dueños y los trabajadores de una propiedad, que fue después revisada. Así es esta pequeña nota que venimos agarrando de este periódico que se llama El Diario NTR. Bueno. Así es. Bueno, ya después de haber contado una historia y ahí la noticia. De los gallos. ¿Tienes alguna otra nota tú, Reina? Pues vamos mejor con música, ¿qué te parece? Porque hubo un error técnico y se nos perdió la nota aquí ahorita. Pues vámonos con música. Esos errores técnicos están. Pero aquí no estamos echando ganas. Muchísimas gracias por estar escuchando Radio Santa Ana. Es aquí estamos en el centro. Perdonen, ustedes comprenderán porque es lunes. Estamos empezando la semana. Estamos en el Centro Cultural de México, en donde aquí en el centro, pues, se dan clases de ballet folclórico para niños, ballet folclórico para adultos, hay clases de guitarras, hay clase de, bueno, para tocar guitarras, ¿verdad? Hay clase también de jarana, zapateo y cómo tocar el pandero y las quijadas. ¿Alguna otra clase que me quieras ayudar, Reina? Que haya aquí en el Centro Cultural de México. El ballet, ya dijiste, folclórico. Bueno, y arte, talleres de arte también, pero pues próximamente les estaremos anunciando qué más clases va a haber. Pues si quieren más información, pues que se vengan aquí al 837 North de la North calle Rose. Y aquí les podemos dar más información. Y toquen la puerta nomás y pues o vengan a las clases los miércoles de ballet folclórico. Y también clases de guitarra son los miércoles y los viernes. Los lunes y los sábados hay clases de jarana y zapateo. Y también los domingos de viernes y domingos de salsa y bachata, ¿no? Algo así. Pero si quieren más información, pues que se comuniquen a la página de Facebook de Radio Santa Ana o pueden entrar también a la página web del Centro Cultural de México. Nada más busquen el centroculturaldemexico.org y ahí pueden encontrar las diferentes clases, programas, noticias y también cómo se pueden contactar con nosotros. Así que pueden agarrar información de la página web aquí del Centro Cultural de México para las clases y más información. Sí, así es, Adrián. Pues, ¿qué te parece que si vamos con música? Vamos con más música. We'll be right back.